contrato Spider-Man. Usted vola como Peter Pan. Bicho bendito, y soy más fuerte que Superman. Me siento triste cuando tú no estás.